La verdad que es una maravilla ver esto. Felicitaciones a quien lo organizó. Felicitaciones a UNTER por haber contemplado la participación y la entrega de este lugar. Y la importancia de que los maestros empiecen a comprometer con los jóvenes frente a una nueva estructura de vida que los jóvenes van a tener que empezar a reconocer y adaptar, porque la estructura de vida tal cual está hoy dispuesta para los adolescentes, para los jóvenes y para los niños, es inviable en el tiempo. Y todo lo que uno puede decir es triste y es apocalíptico, pero no, la vida es bella. Tenemos que hacer porque la vida siga siendo bella, y el agua es nuestro germen de vida, y tenemos que hacer para que este germen de vida siga sosteniéndose con salud y con vitalidad. Lo cierto, lo tristemente cierto es que este maravilloso río está podrido y está contaminado. Son dos cosas distintas. Para que esto suceda, hubo un proceso de ya casi 40 años donde se dejó de lado la esencia de vida, el valor natural como esencia de vida que tiene este río, toda agua, para ser reemplazado como fuente de generación eléctrica primero. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que este río integra una cuenca, una única cuenca, de la cordillera al mar. Bebemos la misma agua. Una de esas aguas surge en el Nahuel Huapi, y con todos los lagos lacustres, todos los lacustres tributarios al Nahuel Huapi, y de ahí al río Limay. Este mismo río después nace en la cordillera neuquina, en el río Agrio. Del río Agrio tributa al río Neuquén, y del río Neuquén al río Negro. Ambos convergen en el río Negro, y la suma de los caudales superficiales y subterráneos que integran esta cuenca convergen siempre en el río. Eso quiere decir que las napas hídricas subterráneas son tan parte del río como el río mismo, como los lagos mismos. Es muy importante que entendamos esto, porque hoy este perverso principio que revirtió el concepto de vida por el concepto de energía eléctrica o petrolera o gasífera o metalífera es lo que está poniendo en grave riesgo el correcto desarrollo de la vida de quienes nos van a suceder. Por eso este río se está pudriendo, por eso este río está contaminado, está envenenado, y es algo inconcebible, es algo que ya no depende de nosotros los grandes, porque la estructura nuestra, los que tenemos más años, tenemos ya un sentido de respeto, de falta de consideración, de negligencia, tal a punto que se resigna agua para generar electricidad, gas o petróleo a través del sistema de fractura hidráulica horizontal o fracking que se hace en Vaca Muerta, que se hace en Allen. Esto es agua por petróleo. Eso es, ese es el punto de inflexión a reflexionar. Esa es la incongruencia. Porque es tan enorme la estructura de corrupción ejecutiva, legislativa, judicial, empresarial, financiera, gremial, periodística y publicitaria que sostiene este perverso sistema, que va en contra, que va en deterioro de todo lo que es el futuro de nuestros chicos. Porque el proceso de contaminación es evolutivo. Es evolutivo. Vaca Muerta progresa por más que el petróleo cueste más o cueste menos. Y se le sigue entregando agua. Pero vamos un poquito a este río antes. Este río que nosotros vemos aquí, ancho y caudaloso y maravilloso, tenemos que saber que es así porque está contenido por el mar. Esto es un estuario. Por eso el río sube y baja. 100 kilómetros arriba, este río se cruza caminando. Caminando. Este mismo río. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en los años 70, cuando se construyen las represas del Limay y del Neuquén, el caudal natural de agua que este río era de 900 metros cúbicos, lo bajaron a un mínimo de 300 metros cúbicos para poder concentrar el agua en los embalses de las represas para poder generar energía eléctrica cuando hay mucha demanda de consumo. Este año hubo menos agua, pero menos agua para el río, pero no menos agua para los embalses, menos agua por ese tema del efecto del niño y de la niña. Pero que es una mentira falaz de una autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, AIC, que es el organismo más corrupto con el que nosotros podemos llegar a tener un índice de noción, desde que se creó y hasta el día de hoy. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas es el primer organismo responsable de el control, uso, administración, aprovechamiento y por último la preservación ambiental de la cuenca. Y este organismo, movilizado en Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino y el Clan Zapag, y movilizado en Río Negro a partir de el Cipayo Sáiz, que a través del el decreto 1541 permitió el trabajo de fracking, a partir de ese contubernio se genera después el convenio de Chevron. Dentro de Chevron entran 18 petroleras de fractura hidráulica horizontal fracking, y ahora andan con el contrato y con el contrato y el precio a boca de pozo, pero nadie toma en cuenta que para poder sacar el gas y el petróleo se usa y se contamina y se pone en riesgo de contaminar por siempre las napas subterráneas de la cuenca, de esta cuenca que ni siquiera nombre tiene. Porque para poder dominar la historia, esta autoridad de cuencas dividió su responsabilidad entre Río Negro, Neuquén y Buenos Aires a través del DPA, de EPAS y de APSA. Pero los responsables únicos son ellos. Y es el Ministerio del Interior quien maneja el caudal de agua en función a la demanda de energía eléctrica y no en función a la vida del río. Por eso el río muere. Porque no tiene agua. El agua es el río, lo que da aire a los pulmones. Pero esta estructura de corrupción no se puede seguir sosteniendo, de ninguna manera, porque están ellos. Están los chicos, están los que van a venir, está toda una nueva vida por delante. Y una nueva vida que en nuestro caso se sostiene con este maravilloso río, con el agua que nos provee el río. Que hoy la resignan por petróleo, la resignan por no vida. La estructura de corrupción es enorme. Enorme, enorme. Ejecutiva, legislativa, judicial. Y tengo pruebas. Tenemos pruebas. Alguna vez iniciamos, hace 6 años atrás, una denuncia en la justicia federal ante la jueza Filipuzzi. Y ahí está la denuncia sobre la contaminación del río. Antes del fracking. Antes del fracking. En Plotier, los chicos nos decían, nosotros nos metemos en el río y salimos aceitados. Y es la misma agua. Es la misma agua que corre por acá, que corrió por Conesa. Es muy importante que tomemos contacto, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, con los pobladores de las distintas ciudades aguas arriba, para informarles lo que pasa, porque todo lo que se tira acá se desemboca acá. Mucho más considerando que el río crece y frena. Pero allá lo único que hacen es tirar y el río se lo lleva. Fundamentalmente Neuquén. Fundamentalmente Neuquén. Fundamentalmente la provincia de Neuquén. Es muy importante que los maestros se junten y se integren para informar estas cosas y de ellos a los alumnos, junto con lo que es ATEM y junto con lo que es Suteba en la provincia de Buenos Aires. No podemos permitir que esto siga pasando, amigos, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay que incrementar el caudal mínimo de agua de 300 a 600 metros cúbicos. Eso es fundamental. Hay que darle agua, hay que darle aire al río. Eso es lo primero. Hay que modificar el estatuto de la autoridad interjurisdiccional de cuencas para que la preservación ambiental, tal como lo dicta la Constitución Nacional, esté en el primer lugar. Este es un río para la vida, no para la energía eléctrica ni el gas y el petróleo. Esa es la perversión, ese es el punto de inflexión que los invito a tratar en sus casas, en los colegios, en su casa, en su trabajo. Porque nos están mintiendo vilmente. Hay una estructura de corrupción inmunda alrededor de este tema, que se basa en la inconsciencia y en el desconocimiento de la gente. Pero tienen que guiarse por su percepción de lo que pasa también. No puede, esto no puede seguir pasando. Ese es el primero, de 300 a 600 metros cúbicos. Hay que denominar esta cuenca como cuenca con Rulegún. Hay que prohibir la entrega de agua para el fracking en Vaca Muerta, en Allen y en ningún lugar. Hay que prohibir la entrega al agua. Sin agua no hay fracking. Y sin agua no hay minería hidrotóxica. Hoy en día, empezaron con Calcatreu en Yacobasi, pero hoy en día ya están dadas todas las condiciones para que vengan cantidad de mineras. Y por eso mismo están procurando ahora modificar la ley de tierras, para lograr una mayor extranjerización y una mayor y áreas de sacrificio. Hay más de 200 emprendimientos mineros en lo que es la ladera de Sumuncura, donde se les entrega agua para sacar. Bueno, perdón. Yo lo único que, o sea, para cerrar, es que el agua no tiene precio. El agua es, tiene un valor natural, que es esencia de vida. El valor natural como esencia de vida. Primemos esa cuestión y que cada cual haga lo que pueda hacer en su propio ámbito de vida. Muchas gracias.